y la ovación atronadora que estamos oyendo desde la condomina. También aplauden ahora los jugadores del Murcia y del Barcelona al público que llena hoy las gradas del Estadio Murcia. Están a taco intercambiados, es decir, cuando estaban formados no estaba un equipo y otro, sino que estaban juntos, estaban revueltos. Estaba, por ejemplo, Ronaldinho junto al ecuatoriano Hurtado. Ahora se están abrazando todos los jugadores, se despojan ya de esas camisetas los jugadores del fútbol. Por ser todavía más concreto, la camiseta de los jugadores del Barça dice en catalán no al terrorismo, sí a la paz. Son las 7 de la tarde y un minuto. En un minuto damos todos los datos de la jornada. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. A vivir, que son dos días. Sábados y domingos de 9 a 12 del mediodía. Con Fernando Delgado. Cadena Ser. Pase lo que pase. Cada día va mejor este Focus. Frena, Manolo, que ese hombre de amarillo fosforito nos está haciendo señas. Tranquila, es un policía que nos va a parar. Buenas noches, agente. ¿Me enseña la documentación del coche, por favor? Un momentito. Sí, tome. ¿Pero qué hace, hombre? ¡Suélteme el chaleco! ¡Entre para acá! ¡Suelta! Hay maneras más fáciles de conseguir un chaleco reflectante. Ahora en Ford, realizando cualquier operación de mantenimiento, podrás llevarte uno de regalo. Infórmate en el 902-442-442. Te esperamos en los talleres autorizados Ford. Radio Madrid. Cadena Ser. La radio es así. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa el Gong Viaje. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Al Gong Viaje, 902-300-600. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. 28ª jornada en primera división, marcadores y goleadores a falta del Murcia-Barcelona, que va a empezar ahora mismo en Murcia. El Barça hoy viste de dorado. Del Celta-Valencia, que comienza dentro de 2 horas y lo retransmite Canal Plus. Valladolid 2-0. Goles de Jonathan y Jesús de penalti. Villarreal 2-1. Pacheco adelantó al Albacete en la segunda parte. Colochini y Anderson dieron la vuelta al marcador para el Villarreal. Betis 1-1. Con golazo de Benjamín y empate de Aloisi para Osasuna. Mallorca 4-2. Para el Mallorca marcaron Correa, Ramis, Eto'o de penalti. Y Pereira para el Deportivo, Munitis y Yalmiña. Español 0-1. Gol de Morán. Y Málaga 2-1. Larrazábal de penalti adelantó al Athletic. En la segunda parte, Luque y Salva dieron la vuelta al marcador para el Málaga. Bueno, Salva lo marcó en el último instante del partido. A falta de estos dos encuentros, el de Murcia y el de Vigo, Real Madrid líder 61 puntos. Segundo el Valencia con 54. Podría cortar dos si es que gana hoy en Vigo. Tercero el Depor con 50. Cuarto el Barça con 49. Si gana, el Barça le arrebata la tercera posición al Deportivo de La Coruña, que ya parece definitivamente centrado en la Champions más que en guardar esa tercera plaza. Zona UEFA, los dos han perdido, pero los dos la siguen teniendo. Quinto el Athletic de Bilbao y sexto el Atlético de Madrid, ambos con 41 puntos. Es decir, que por arriba de momento no ha cambiado nada, salvo lo que puede hacer el Barcelona en Murcia y quitarle la tercera plaza al Depor. Tampoco cambia nada en la zona UEFA. Han perdido Athletic y Atlético, pero no han conseguido ganar sus seguidores, que son séptimo Osasuna, 40 puntos, a 1 de Europa. Octavo el Villarreal, 39, a 2 de Europa. Noveno el Sevilla, 38, a 3 de Europa. Décimo el Betis, 38, a 3 de Europa. Y un décimo el Málaga, también 38 y también a 3 de Europa. Los tres equipos andaluces en el centro de la tabla, a 3 puntos de Europa. Duodécimo el Racing, 36 puntos. Décimo tercero el Valladolid, 35. Décimo cuarta la Real, 35. Décimo quinto el Zaragoza, con 33, 6 puntos por encima del descenso ahora mismo. Décimo sexto el Albacete, con 32. Cuarto por la cola, el Mallorca, pese a su victoria, sigue siendo cuarto por la cola, tiene 32 puntos, 5 por encima del descenso ahora mismo. Y el descenso lo siguen ocupando, y lo van a seguir ocupando, Celta, 27 puntos, con un partido menos, está a 5 de la salvación, Español, 26, penúltimo, a 6 de la salvación, colista en Murcia con 17 y un partido menos. Segunda división, esta mañana Las Palmas 1, Sporting de Gijón 2. Esta tarde Salamanca 0, Almería 0. Córdoba 0, Málaga B 1. Tarrasa 0, Numancia 1. Jerez 1, Eibar 1. Elche 1, Cádiz 0. Sporting, Numancia y Levante mantienen el orden y están en zona de ascenso. Sporting 52, Numancia 49, Levante 48. Han ganado los tres. Y se alejan de los demás, porque no han conseguido ganar los perseguidores. Cuarto el Getafe, 42, con un partido menos. Quinto el Alavés, 42 puntos también, con un partido menos. Sexto el Eibar, con 41. Séptimo el Recre, con 40. Octavo el Elche, con 39. Noveno el Cádiz, con 38 puntos. Décimo el Ciudad de Murcia, con 36, como el Salamanca, que está un décimo. Décimo segundo el Córdoba, con 35 puntos. Décimo tercero el Tarrasa, con 34. Décimo cuarto el Jerez, 33. Décimo quinto el Poli Ejido, con 33. Décimo sexto, con 32 puntos, la Unión Deportiva Las Palmas. Décimo séptimo el Leganés, también 32. Y quinto por la cola, también con 32 puntos, el Rayo. La zona de descenso están los que estaban, aunque han cambiado de orden. Cuarto por la cola el Almería, 31. Antepenúltimo el Málaga B, 31. Es ahora penúltimo el Tenerife, con 30 puntos. Y sigue hundido el Algeciras, colista, con 21. Después de la primera y la segunda, la quiniela. La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con el sabor de un blanco perfecto. Se llama Marina Alta, nació en el Mediterráneo. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Así va la quiniela. Villarreal Albacete, 1. Betis Osasuna, X. Real Sociedad Atlético de Madrid, 1. Murcia Barcelona, acaba de empezar, empate a 0. Mallorca Deportivo de La Coruña, 1. Español Racing de Santander, 2. Real Madrid Zaragoza, X. Málaga Atleti de Bilbao, 1. Valladolid Sevilla, 1. Celta Valencia a las 9. Salamanca Almería, X. Algeciras Alavés, 2. Polideportivo Ejido Ciudad de Murcia, 2. Y Jerez Eibar, X. Por si acaso, ten siempre a mano una botella de Marina Alta, un vino blanco único, criado en las cepas mediterráneas mimadas por el sol. Imagínate su sabor y su bouquet. En tu casa, en tu mesa, en tu restaurante, Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España. El blanco de Europa. Antes de la agenda polideportiva, completo fútbol. Ya saben, la semana que tenemos, el miércoles, la final de la Copa del Rey a las 9. Montjuïc, Real Madrid, Zaragoza. El viernes, preolímpico de lucha en Madrid. El sábado 20, mundial de cross en Bruselas. Y comienza el preolímpico de hockey femenino en Auckland. Y la vuelta a las semifinales de las competiciones europeas de balonmano. Y el domingo 21, además de fútbol, tenemos Fórmula 1, el Gran Premio de Malasia. La segunda prueba del Mundial con Fernando Alonso. El fútbol de primera vuelve el sábado con 3 partidos. 7:30, Athletic de Bilbao, Real Madrid. En autonómicas, 9:30, Atlético Madrid, Betis. Y Digital Plus ha anunciado para las 9:00 p.m. también el sábado, el Depor Murcia. Atención, que tenemos... ¡Hay gol en Murcia, Andrés! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Saviola! Colgó la bola desde la parte derecha, una falta de Xavi. Saviola en el segundo palo, hubo fallos de la defensa, tampoco acertó Bonano. Saviola marca para el Barça. 4:30 de juego de la primera mitad. Saviola, Murcia 0, Barça 1. Esto deja al Murcia como golista, lo hubiera dejado de cualquier manera, y pondría al Barça tercer clasificado después de 8. Esta sería la octava victoria consecutiva, Oli. Sí, la octava. Y bueno, igualaría de momento un récord de la temporada 98-99. Bueno, yo creo que se ha dormido todo el mundo. Ni Saviola esperaba que le acabara llegando ese balón colgado desde la banda derecha del ataque del Barça al segundo palo por el que él entra. Casi que le ha dado en los pies y entonces ha acabado ya por rematarlo. Por cierto, ¿quién ha tocado? Banquillos, José Antonio. Pues está tocado Luis García. Fran Rijkaard ha mandado ya a calentar a Marc Overmars. Ahora repasamos las alineaciones de este partido, que nada más empezar, nace ya con victoria del Barça, 0-1, minuto 5. Hacemos el repaso de la próxima jornada, 3 partidos para el sábado, en autonómicas y la 2, Atlético Madrid-Betis a las 9:30, antes a las 9 de por Murcia y antes a las 7:30, Athletic de Bilbao-Real Madrid. El domingo en el Plus, Barça-Real Sociedad. El domingo a las 7, Valencia-Mallorca. Y el domingo a las 5, Osasuna-Villarreal, Albacete-Valladolid, Sevilla-Málaga, Zaragoza-Español y Racing-Celta. Segunda división, la próxima jornada entran en quiniela casilla 11, Numancia Rayo, que es el domingo a las 5 en Localia. En la casilla 12, Cádiz Algeciras, derbi. En la 13, Almería Las Palmas, sábado 7:30 en autonómicas. Y en la casilla 14, el Sporting de Gijón Levante, que es el partido del líder contra el tercero, y lo da el domingo al mediodía Canal Plus. Además, Getafe Córdoba, sábado 6:30 autonómicas. Eibar Poli Ejido, sábado 7:00 p.m. autonómicas. Leganés Elche, Alavés Recreativo de Huelva, Ciudad de Murcia, Tarrasa, Málaga de Salamanca y Tenerife, Jerez. Antes de repasar la agenda polideportiva, solo tenemos ahora mismo en juego un partido de baloncesto en Lugo. Recordamos alineaciones, Oli, para quien se incorpore a vivir este Murcia-Barcelona. Sí, vamos a recordar, si te parece, primero Andrés Egea, la alineación por parte del Murcia que ya decíamos anteriormente. Bueno, pues ha descartado a 2 goleadores, Toshak, para el partido de hoy. Hombre, concretamente tiene 15 goles en el banquillo. Caranca lleva 7, Luis García lleva 8, los máximos goles del Real Murcia, los dos en el banquillo, 15 de los 23 goles del Real Murcia esta temporada, que forma con Bonano en la portería, con en línea de 5 en defensa, con Valera, Zamora, Hurtado, Azcárate, Carreras, de media punta o en medio centro, Aciari, Richie, Jensen y Gancedo en el centro del campo ofensivo, con Sneijder en punto de ataque. Y recordamos que por parte del Barcelona no hay novedades. Víctor Valdés en la puerta, en la línea defensiva, los 4 hombres Reisiger, Puyol, Olegueri, Gabri. Por delante está Cocu, el capitán del Fútbol Club Barcelona. Por la derecha, Xavi, el hombre que colocaba la bola desde la parte derecha, con Davis por la parte izquierda. En la punta, Saviola, el autor del gol. Por la derecha, Luis García, que recibió una entrada de Luis Carreras al principio del partido, y haciendo todo, absolutamente todo, libre, pero casi siempre escorado a la izquierda, Ronaldinho Gaucho. Pues parece que va a haber cambio ya por lesión. Vera, banquillos, está preparado Overmars, ¿no? Eso parece. Luis García ha seguido jugando, aunque muy renqueante, ya se prepara Marc Overmars. No puede seguir después de esa entrada de Luis Carreras. Aunque hoy es un día especial y esta programación deportiva la cortamos a las 8 menos cuarto para el especial elecciones en la SER. Minguella no ha querido perderse el partido ni las elecciones, y lo ha ido a vivir a Radio Barcelona, las dos cosas. José María Minguella, Radio Barcelona, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ha empezado bien para los culés, ¿no? Sí, hombre, es que el día que uno va seguramente a ponerse tercero, no uno, sino el Barça, hay que estar presente y ser testigo. Y octava victoria seguida. Lanzado, ¿verdad? Ya, y espérate, que esto no ha terminado aquí. Por cierto, no lo he dicho, el Celtic, el rival del Barça en UEFA, ha jugado hoy y ha ganado 1-0 al Motherwell. Enseguida, la agenda polideportiva. A ver, te lo voy a explicar. Tú tienes la Visa 1-2-3 de Banesto, ¿verdad? Bueno, pues si tú tienes la Visa 1-2-3 de Banesto, no hay problema. Tú, no hay problema. Ahora, si tú tienes un amigo que pide la Visa 1-2-3 de Banesto y se la conceden, tú automáticamente tienes el 6% de descuento en todas las gasolineras de este país. O sea que te estás ahorrando 10 pesetas de las de antes por litro. ¡Hombre de Dios! ¡Pide la Visa 1-2-3 de Banesto! 902-123-091 o en la web banesto.es, que no hay que abrir una cuenta en Banesto. Don't change the bank. A eso de las 7:30 en la ronda informativa les tenemos también los marcadores de segunda división B. Antes de ir con el repaso polideportivo, ¿habéis escuchado las declaraciones Oli Minguella de David Dean, el vicepresidente del Arsenal, en Sky Sports? Dice que... No te he oído. Que a él no le he oído, te he oído a ti que lo decías. Que ha vuelto a rechazar una oferta del Barça por Henry, que no es la primera, que esta vez ofrecían además a Kluivert. Y que no van a vender a Henry ni al Barça ni a ningún otro sitio. Sí, yo lo he escuchado, y además, vaya, es la confirmación primero de que el Barcelona tiene un especial interés en Henry. También se sabe que Henry está muy bien allí, que David Dean, siguiendo los consejos y las decisiones de Wenger, ha dicho que ni se negocie. Y claro, para el Barcelona evidentemente sería una gran operación poder cambiar de alguna forma, aunque sea poniendo dinero, a Henry por Kluivert, ¿no? Porque Kluivert en este momento es un problema para el Barcelona. Ahora mismo está el equipo ganando 8 partidos y no ha jugado, creo que ninguno de ellos, o solo uno, Kluivert, lo cual quiere decir que es un jugador que en este momento al Barcelona les molesta, o le molesta más a la plantilla, que no lo quieren tener. Y por lo que cobra también. Claro. Sí, por todo. Claro, pero si no juega, y encima es un jugador que seguramente le cuesta más en bruto al Barcelona, entonces habría que buscarle una solución. Esta sería ideal, pero creo que ahí es muy difícil, sobre todo por Wenger y por David Dean. Vera, banquillos, confirmamos la lesión y el cambio, ¿verdad? Sí, al final, en el minuto 10, hace apenas unos segundos, entraba Marc Overmars. Luis García, pues se ha ido cojeando de esa rodilla derecha tras ese choque con Luis Carreras 5 minutos antes. Fuera del fútbol ha pasado esto. Si la vida son 2 días, con la ilusión y alegría. Si la vida son 2 días, yo me voy a disfrazar a bordo de un yate dorado de Príncipe Marajá. Ponle ilusión a tu vida con el cupón diario de la 11. Cada día, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. 11. La ilusión se cumple. Revive con As y Estrella Dan las mejores películas de fútbol del cine español. Zamora, Fernando Fernán Gómez, King Cocer, Gorostiza, Kubala, Kassen y por supuesto Di Stéfano. La colección es exclusiva, remasterizada digitalmente para los lectores de As. Ya en tu kiosco, La Batalla del Domingo, con Alfredo Di Stéfano, por solo 5,95 euros. As, nuevos tiempos, nuevas reglas. Ha pasado baloncesto y está pasando. Esta mañana el Barça le ganó al Juventud 6-4-6-0. El Estudiantes le ganó al Fuenlabrada 93-75. Y Unicaja ganó en Gran Canaria a la 1 6-8-8-9. ¿Cómo está el Breogán Real Madrid en Lugo, Arcadio Silvosa? Resta 1-0-3 para llegar al término del tercer cuarto. El Real Madrid tiene la situación controlada. No se ha despegado definitivamente, pero tiene el partido bastante encauzado. Leche Río Breogán 53, Real Madrid 59. Antes de repasar los otros deportes, ocasión para el Murcia, Oli. Vaya tiro de Richie desde fuera de la frontal del área, desde la parte derecha, desde el carril del 8, paradón de Víctor Valdés enviando a córner. Ya es el tercero a favor del Murcia. El remate ahora de Sneijder se pierde a la izquierda de la portería del Barça. Ha ido también José Francisco a ver el partido, claro. Hola, José Francisco. Muy buenas tardes a todos. Seguida estoy con todos vosotros. En balonmano, semifinales de las competiciones europeas. Son partidos de ida. Mal resultado para el balonmano Ciudad Real en Liga de Campeones. Ha perdido en casa 35-36 con el Celje. Habrá que ganar en Eslovenia. En Recopa, no es mala la derrota, que es solo por 2, del Portland San Antonio en Alemania. Tusem es en 27, Portland San Antonio 25. Habrá que remontar 2 en Pamplona. Y en la EHF, buen resultado del Altea en Rumanía. Dinamo de Bucarest 30, Altea 30. Rally de México, en marcha la tercera y última etapa. En la tercera especial de esta última etapa, y cuando estaba solo 11 segundos Carlos Sainz de la primera plaza, ha tenido un accidente y ha perdido un minuto y medio. Así que ahora es tercero y es líder Marco Martín. En ciclismo, victoria final en la París-Niza para Haske. La etapa de hoy para Vinokurov. En la Tirreno-Adriática, la etapa para Petito. La general sigue siendo para Bettini. En esquí, ha terminado la Copa del Mundo de slalom gigante con el de Sestriles en Italia. Hoy ha sido cuarta María José Rienda, que al final ha quedado tercera en la general. Y en fútbol internacional, lo más importante en Italia es que la Roma ha empatado a cero en el campo de la Regina y el Inter en su propio estadio con el Chievo Verona, también a cero. Luego juegan el partido de la jornada a las 8:30 el Juve-Milán. También juega hoy el rival del Real Madrid en Liga de Campeones, el Mónaco. Será a partir de las 9:45 frente a los Ser. ¿Y qué nos queda? Pues ir resumiendo los partidos que han finalizado ya. Vamos a por los líderes, a por los mejores. Buscamos los líderes de la liga en Carrusel Deportivo, con un auténtico líder en el sector de vehículos comerciales. Ford Transit, líder por versatilidad, potencia, robustez, fiabilidad. Trofeo liderazgo Ford Transit. Los líderes del Valladolid, Sevilla 0. José Ignacio. Pues me quedo con Jonathan en el Valladolid y con Martí en el Sevilla. Los líderes del Villarreal, 2 Albacete 1, José Manuel. En el Villarreal reina por ese penalti detenido en el minuto 7 de la segunda mitad. En el Albacete el mejor Pacheco. Betis 1, Osasuna 1, Santi. De largo fue Benjamín el mejor de su equipo, del Betis, y Puñal sostuvo a Osasuna en los momentos más complicados de la segunda parte. Mallorca 4, Deportivo de la Coruña 2. Los líderes, Jordi. En el Mallorca, Gonzalo Colsa. En el Deportivo, Víctor. Español 0, Racing de Santander 1, José Manuel. Mira, vale que Morán marcó el gol de la victoria, pero Nasti ha tapado de la Peña, que es el que encauza el juego del equipo. Nasti en el Racing, Tamudo en el Español. Y terminamos en Málaga. Málaga 2, Atleti de Bilbao 1, justo. En el Málaga se lo damos a Gerardo y en el Athletic se lo damos a Echeverría. Ya conoces Ford Transit, la furgoneta líder en el sector de vehículos comerciales. Pues Ford Transit amplía su gama. Ha llegado la pequeña de la familia, el vehículo comercial ligero de Ford. Ford Transit Connect, disponible tanto en van como en combi. Ford Transit y misión cumplida. Enseguida los mensajes y los árbitros. Cuando bajes del coche, debes hacerte ver, porque la poca visibilidad del peatón es la causa de 4 de cada 10 atropellos en carretera. Por eso cuando bajes a rellenar el parte del seguro, o incluso cuando vayas a ayudar a otro coche, no corras riesgos. Lo primero, deja el coche en el arcén lo más lejos posible de la carretera. Lleva un chaleco reflectante y póntelo antes de bajar, así los demás conductores te verán según te bajes del coche. Y si tienes que andar por la carretera, hazlo por detrás del quitamiedos siempre que puedas. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Mensajes a 7600, Carrusel, un espacio en blanco. ¿Su opinión, Jorge Evia? Sobre algunos de los partidos de las 5, por ejemplo, sobre el Betis Osasuna, vaya gol de Benjamín, si lo viera Beckham. Y dice otro, don Paco, amiguito de Víctor, se pitó el cambio y no a Joaquín. Del Málaga Athletic de Bilbao, pobre Salva, Iñaki a quien va a ver es a sus paisanos, ya puede meter 30 goles, que no lo va a llamar. Dice otro, sin embargo, que tome nota, Salva selección, y otro más a favor del delantero, lo sabía, Salva resucita y el Boquerón se come al León, viva el Málaga, firma Acostita. Del Murcia-Barcelona, 8 partidos seguidos, ¿hasta dónde vamos a llegar?, dice un culé, y pregunta si alguien más piensa en ganar la Liga. Y dice otro, un aficionado del Murcia, que Bonano no quería venir al Murcia, pero es que el Murcia le queda grande, es un mensaje de Salva de Águilas. Además, un mensaje que dice, Paco, escribo en nombre de 8 oyentes de Carrusel, estábamos cabreados con Televisión Española, y desde ayer también lo estamos con vosotros. Y el último es de Rosauro, dice, mil gracias y feliz escrutinio. Vamos a por la Moviola. Las jugadas de Moviola en Carrusel Deportivo. Nos interesan esas jugadas. Por eso volvemos a los campos de la Liga. Porque tú vuelves a tu estación de servicio Cepsa. Descansar, repostar, refrescarte. Cepsa, ¿qué necesitas? Se pierden la próxima jornada por 5 amarillas, Caranca en el Athletic de Bilbao y Baptista en el Sevilla, salvo que mis compañeros añadan algún nombre más a la lista. Y por tarjeta roja, Alquiza en la Real, César en el Deport y el entrenador del Valladolid, Fernando Vázquez. Rectificamos la información sobre que Pedro Martí del Villarreal había visto la quinta amarilla porque es que no estaba advertido. Bien balón regular. En Valladolid pitó Muñiz Fernández. José Ignacio. Pues al final regular, porque en la segunda parte acertó en el penalti, acertó anulando un gol por fuera de juego a Losada. entonó y mejoró su actuación, así que lo dejamos en regular. Subrayo si era penalti de Alves a Sales. Iturralde en Villarreal, José Manuel. Lo dejamos también en regular por ese penalti light pitado a favor del Albacete de Ballesteros sobre Fabiano, así que regular. A mí no me lo pareció, en cualquier caso luego no lo transformó el Albacete. Rodríguez Santiago en Sevilla, Santi. Tan solo regular, acertó en la que comentamos posible penalti, posible jugada de penalti para Ismael. Hay un empujón a Alfonso que podría haber sido interpretado como penalti, el árbitro no lo vio y estuvo muy mal asistido, solo regular. Mejía Dávila en Mallorca, Jordi. Me pasa por decir que ha estado bien en la primera parte, ahora tengo que decir que ha estado mal porque ha regalado el penalti a favor del Depor, ese de Andrade sobre Campano. Suspende Mejía Dávila, sí, no nos parecía gran cosa lo de Andrade a Campano. Pino Zamorano en Barcelona. Hola, José Manuel. Yo tengo mis dudas de ese penalti de Regueiro, esas manos dentro del área, regular. Regular, manos son voluntarias pues... o no, según se vea. Desde luego, si se lo pitan, se tiene que aguantar. Y Dauden Ibáñez en Málaga, justo. Mal, acierta en el penalti, pero luego hasta desastroso en las tarjetas. Acierta en el penalti de Arnau Achebe. Así que suspenden Dauden en Málaga y Mejía Dávila en Mallorca. Las jugadas de Moviola en Carrusel Deportivo con Cepsa. ¿Qué necesitas? Una cosa es que pese la mitad y que sea más cómoda, pero de ahí a usar la botella de butano Cepsa como almohada. Nueva botella de butano Cepsa. Pesa la mitad. Utiliza la misma instalación. Te la llevamos a casa. La podrás comprar en las estaciones de servicio Cepsa y en los puntos de venta autorizados. Ahora, contrátala gratis. Cámbiate ya. Nueva botella de butano Cepsa. Infórmate en el 902-416-416. Ahora a lo mejor estás pensando en los viajes del Día del Padre. A la hora de planificar un viaje, ¿en qué tienes que pensar? Te puedes ir a Almería, Alicante, Asturias, La Coruña, Madrid, Málaga, Pontevedra, Zaragoza, Mallorca, Menorca. Vete a una agencia de viajes y tararéale. Y ellos ya saben que tienen que darte el talonario Bancotel, porque el talonario Bancotel te permite ir al hotel que tú quieras a elegir entre 2.300 en España y 56 países más por 50 euros cada noche tú y la persona que tú quieras. En una maravillosa habitación doble. Así es el talonario Bancotel, por eso es indiscutible. Enseguida iremos cerrando estadios a ver qué han dicho en las salas de prensa de Valladolid, Villarreal, Sevilla, Mallorca, Barcelona o Málaga. Pero ahora estamos, minuto 19, en nuestro último partido de la jornada. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo. Un partido que viene cargadito de novedades, entre ellas el nuevo Renault Master. Nuevo Renault Master, entre profesionales, dale Manolo. Minuto 19 de juego de la primera parte, vale el gol de Javier Saviola. En los primeros minutos de esta primera mitad, 0-1, va ganando el Fútbol Club Barcelona. Ronaldinho Gaucho para Felipe Cucu, para el capitán del Fútbol Club Barcelona, este para Xavi, que ha recibido anteriormente José Francisco un golpe fortuito. Yo no sé qué quiso hacer Ronaldinho, si sorprender o no a Bonano, o la regaló la bola. Pues se puede interpretar ambas cosas, pero si intentó la vaselina era muy baja, no creo. Así que yo creo que la regaló. Andrés, el Murcia está subiendo muy bien por la parte derecha sobre todo. Ya lleva 3 saques de esquina a su favor y hemos de anotar aquel paradón de Víctor Valdés. Ojo a la derecha del Murcia porque ahí está jugando Juan Valdés, un chaval muy joven, muy rápido. Intentaba atacar el Real Murcia. Cuidado Jensen fuera del área. Se la arrebató David. El Real Murcia por la derecha tiene un puntal importante, muy rápido, insisto, Juan Valero, un chaval del filial que le gusta mucho a Tosac y que de momento está supliendo la baja por lesión del capitán Juanma, pero igual no vuelve. Lo que pasa es que hoy le pasa al Murcia lo que no le ocurrió en el Calderón, que el ir aguantando su portería a cero le fue dando confianza. Y hoy Minguella, claro, empezar ya 0-1, saber que eres el colista, que estás más cerca de segunda que de primera. Se le ha ido la bota a Reisinger, perdón. Anda. Pues no lo ha tirado el balón y la bota al mismo tiempo. Hay que atárselas bien, hay que atárselas bien. Sí, o haberse puesto un número más que el que le corresponde. Pues creo que con esas cosas tiene que parar el árbitro del juego, ¿no? Pero tiene que salirse el jugador para poner el calzado en orden. O sea, que no puede seguir jugando descalzo, quiero decir. Eso es. Oye, ¿quién quiere un bonito rey? ¡Yo! Bueno, pues pedirlo. ¡Pepe Purito! ¡Pepe Purito! ¡Pepe Purito! Bueno, vale. Si tengo para todos, Purito Rey, tengo el 7, tengo el 15, tengo el mini, tengo todos, el 7 minor, el 15 minor. Tengo los Purito Rey que haga falta, porque cualquier momento y cualquier situación es buena para fumar un Purito Rey. Para disfrutar de un Purito Rey. ¿Cuánto da el Purito Rey? ¿Cómo se dice en vasco, Joseba? Yoko asko ematendu. En gallego, moito xogo. Y en francés, bocu de ye. Y en español, mucho fuego. Bocu de ye. Ahora cuando le echan el balón atrás a Bonano ya no sufres, Minguella. Claro, es que sufren son los del Murcia, me imagino. No sé, ahora mismo había una jugada... Ha subido mucho con el gol, José María. Sí, bueno, el gol es realmente un centro... La pifia. Sí, exactamente, un centro bien hecho, pero que el portero no decide nada, también los defensas se quedan parados y como siempre el Saviola, que tiene esta habilidad esta habilidad de, de saber aprovechar estos rechaces, estos momentos, y que hace el gol que realmente pone al Barcelona en franquicia. Es lo que cualquier equipo en campo contrario en un partido así querría, hacer un gol pronto, pero la verdad es que hasta ahora el Murcia no ha bajado la guardia, sino que ha reaccionado bien, y el Barcelona ha pasado un par de momentos de peligro, pero el Barcelona está enrachado, el Barcelona está ahora con mucha confianza, y una vez más sobresale en los primeros 20 minutos, dos o tres detalles técnicos de Ronaldinho realmente fuera de lo normal. Definitivamente, José María, esa no es la bota de Reisiger, ¿eh? Porque claro, ha lanzado ahora fatal un envío hacia adelante que le ha salido fuera de banda, pero que ha podido afortunadamente para el Barcelona recuperar y enviar para Oleg, este para Cabri, lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona, después de la lesión de Van Bronckhorst. Estamos en el minuto 22 y medio, Ecuador de esta primera parte, 0-1 va ganando el Barcelona después del gol de Javier Saviola. Presión sobre el guardameta Víctor Valdés, que abre para Michael Reisiger, no puede controlar, se mantiene la victoria. Sin embargo, partido muy abierto, Murcia 0 Barça 1. Partido de la jornada. Carrusel deportivo con nuevo Renault Master entre profesionales. Master cabe de todo lo que quieras meter, todo lo que necesites, todo lo que... Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Tarrasa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master, ahora con 5.000 euros de ahorro entre profesionales. Buscamos al triunfador español del año, con la V de victoria, con la V de veterano. Ayúdanos a elegirlo. Si tienes más de 18 años, déjanos tu voto en el 902-1183-72, 902-1183-72, o en la web cadenaser.com. Y puedes ganar un viaje para dos personas a Lisboa, todo pagado, para vivir la final de la Eurocopa de Portugal, con Veterano, el brandy auténtico de Bodegas Osborne. Veterano, el del toro. Telegramas para ir cerrando los estadios de primera división. En Valladolid, J. de la Fuente, rápidamente algo del Valladolid 2-Sevilla 0. Bueno, pues Caparrós ha dicho que el primer gol fue lo que le sacó del partido, que el triunfo es merecido el Valladolid. Y Baptista tiene una contractura que podría ser rotura de fibras. Hasta que no les examinen en Sevilla exactamente, no sabrán cuál es el alcance de la lesión. Y Fernando Vázquez, mucho más contento, ha dicho que, visto los resultados de esta victoria, le da mucha tranquilidad y oxígeno al Valladolid, y dedicó la victoria a la gente superdolida, que seguramente hoy no pueda entender la alegría del Valladolid. Gracias, Jota. Cerramos con Valladolid. Telegrama desde el Betis 1, Osasuna 1, Antonio Camaño. Pues Aguirre ha comentado que el Betis nos ha pasado por encima, y viendo esto, el primer tiempo ha sido injusto en cuanto al resultado se trata. Por otra parte, ha comentado que ha sido muy difícil jugar con estas condiciones. Tras los atentados, los jugadores no estaban fuertes anímicamente. Por otra parte, Víctor Fernández ha comentado que el resultado ha sido un freno en cuanto a nuestras aspiraciones de clasificación UEFA, y que echa de menos un jugador revulsivo en el banquillo esta temporada que le solucione partidos. Gracias, Sevilla. En Málaga cerramos el Málaga 2 Atlético 1, Alejandro. Ha hablado primero Ernesto Valverde y ha dicho que su equipo ha hecho todo lo posible para ganar, que les parecía poco el punto del empate y la derrota ya les parece mucho menos. Lo más justo es que su equipo hubiera ganado, dice Valverde, y también habla de que están tocados últimamente por la goleada contra el Valladolid y ahora perdiendo en el minuto 94. Por último, ha comentado que le hubiese gustado que Juande, a tono de broma, dice, hubiera cambiado a Salva a 5 minutos del final. Juande Ramos ha hablado de que el Atleti de Bilbao merecía un mejor resultado, que el Málaga, eso sí, ha tenido más acierto y que hay que felicitar al rival por el buen partido que ha hecho. Para concluir, dice Juande, que ahora su equipo está más cómodo, más cerca de la permanencia, y que el próximo partido frente al Sevilla será clave. Gracias, Málaga. Después de la ronda de las 7:30, nos acercamos ya a ella, cerraremos también con Mallorca, Villarreal y Barcelona. ¿Tú qué dices cuando ella te mira a los ojos y te dice, cariño, quieres una coronita? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta? A todos nos gusta la auténtica cerveza mexicana, la Rubita, suavecita, fresquita. ¡Uy, cómo está con una rodajita de limón, coronita! Disfruta de una bonita tarde de fútbol con... ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! Enseguida la ronda de las 7:30, también con los marcadores de Segunda División B. Si la vida son dos días, con la ilusión y alegría. Si la vida son dos días, con la ilusión, María. Si la vida son dos días, a mí me duran un mes, o un año, o 20, o 70. El truco es vivirlos bien. Si la vida Ponle ilusión a tu vida con el cupón diario de la 11. Cada día, de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. 11. La ilusión se cumple. 7:30, último cuarto de hora de carrusel. Les mantendremos informados al final del partido del Murcia-Barcelona de su resultado y al descanso y al final del partido entre el Celta y el Valencia. Lo demás ha terminado así. Jornada 28 en primera y en segunda división. Marcadores y goleadores. Valladolid 2, Sevilla 0. Jonathan y Jesús de penalti, los goles del Valladolid. Villarreal 2, Albacete 1. Pacheco adelantó al Albacete. En la segunda parte, Colochini y Anderson para el Villarreal. Betis 1, Osasuna 1. Primero Benjamín para el Betis, empató a Aloisi para Osasuna. Mallorca 4, Deportivo de la Coruña 2. Los goles del Mallorca, Correa, Rami, Seto de penalti y Pereira. Los goles del Depor, Munitis y Yalmiña. Español 0, Racing de Santander 1. Marcó Morán. Málaga 2, Atleti de Bilbao 1. Se adelantó el Athletic, Larrazábal de penalti. En la segunda parte, Luque y Salva en el último instante, dieron la victoria al Málaga. Por ahora, en el primer tiempo, Murcia 0, Barcelona 1. Con este marcador y a falta del Celta Valencia, Real Madrid líder 61, segundo el Valencia 54 con un partido menos, tercero el Barça con 52, cuarto el Depor con 50. Es la única variación, el Barça sería tercero en la zona de Champions. En zona UEFA perdieron los dos y siguen los dos, quinto Athletic, sexto Atlético con 41 puntos. Con 40 Osasuna, con 39 el Villarreal, en el centro de la tabla los tres andaluces. 38 puntos para Sevilla, Betis y Málaga por ese orden. Duodécimo el Racing con 36, con 35 puntos Valladolid y Real Sociedad, con 33 el Zaragoza, con 32 Albacete y Mallorca, que es cuarto por la cola, y en descenso Celta 27, con un partido menos, Español 26 y Murcia con 17. Segunda división esta mañana, Las Palmas 1, Sporting 2. Esta tarde, Salamanca 0, Almería 0. Córdoba 0, Málaga B 1. Tarrasa 0, Numancia 1. Jerez 1, Eibar 1. Y Elche 1, Cádiz 0. La clasificación la que les dimos anteriormente, con el Sporting, el Numancia y Levante en zona de ascenso, 52 puntos Sporting, 49 Numancia y 48 Levante. Se distancian de Getafe y Alavés, que aunque tienen un partido menos, ahora están a 6 puntos. Y por abajo siguen los mismos, aunque han cambiado de orden. Almería, cuarto por la cola, 31 puntos. Málaga B, antepenúltimo, 31. Y Tenerife, penúltimo, con 30. Acompañan en zona de descenso a segunda B al colista, el Algeciras, que tiene 21 puntos. En segunda división B, marcadores y clasificaciones después de 29 jornadas. Erifrade. Grupo primero, Athletic 2, Avilés Industrial 1. Racing de Santander 2, Alavés 2. Osasuna 1, Baracaldo 0, Real Sociedad 3, Real Unión de Irún 1, Recreación de La Rioja 1, Urense 0, Racing de Ferrol 1, Gimnástica de Torrelavega 3, Caudal de Mieres 0, Alfaro 0, Peñas por de Tafalla 1, Logroñés 2, Calahorra 4, Amurrio 1 y Pontevedra 2, Celta 1. Los cuatro primeros, los que jugarían la Liguilla de Ascenso a Segunda División A, son Racing de Ferrol 54 puntos, Pontevedra y Celta B con 48, y cuarto, el Alavés B con 47. Grupo segundo, Zaragoza 4, Rayo Majadahonda 1, Conquense 3, Ponferradina 1, Fuenlabrada 1, Palencia 0, Atlético de Madrid 0, Alcorcón 1, San Sebastián de los Reyes 0, Talavera 0, Mirandés 1, Casetas 2, Compostela 2, Real Madrid 0, Zamora 0, Alcalá 0, Cultural Leonesa 3, Toledo 0 y Tomelloso 1, Burgos 1. Pese a la derrota sigue líder el Atlético Madrid B con 57 puntos, segundo la Cultural Leonesa 54, tercero el Burgos 52 y cuarto el Mirandés con 51 puntos y un partido menos. Grupo tercero Valencia 4, Gramanet 1, Villajoyosa 0, Palamós 0, Sabadell 1, Mallorca 3, Yeclano 2, Cartagena 0, Alicante Club de Fútbol 1, Figueres 2, Mataró 1, Español 3, Girona 0, Hércules 0. Lleida 1, Lorca Deportiva 1, Nástic de Tarragona 0, Barcelona 0 y en la segunda parte Novelda 1, Castellón 1. Si el Castellón mantiene el empate sería líder con 51 puntos, si no habría triple empate en cabeza porque... No, perdón, el Lleida es líder con 52 puntos. Si el Castellón mantiene el empate tendría 51 y es segundo, tercero el Barça B con 50 y cuarto el Girona con 49. Y grupo cuarto, Villanovense 1, Linares 0, Extremadura 1, Marbella 2, Corralejo 1, Universidad de Las Palmas 0, Melilla 0, Jerez de los Caballeros 1, Sevilla 2, Lanzarote 0, Los Palacios 1, Badajoz 1, Pájara Playas de Jandía 1, Betis 1, Vecindario 2, Ceuta 0, Real Jaén 0, Mérida 1 y Cacereño 0, Écija 0. ¿Qué ha hecho el Pájara Playas de Jandía? El Pájara Playas de Jandía ha empatado 1 con el Betis. Estaba encerrado esta semana porque no cobraban, han salido para jugar y han empatado. Y están en la zona de ascenso. Es líder el Lanzarote con 53 puntos, segundo el Pájara Playas con 52, tercero el Vecindario con 51 y cuarto el Sevilla B con 51. En tercera división, equipos representativos de capitales de provincia que no tengan otros equipos en zonas superiores. Lugo 2, Grove 2, Salamanca B 0, Gimnástica Segoviana 0, Becerril 0, Real Ávila 1, Manchego de Ciudad Real 3, Gimnástico Alcázar 3, Teruel 2, Andorra 1, Fuentes 1, Huesca 1, Granada Club de Fútbol 2, Torredón Jimeno 0, Real Oviedo 1, Titánico de la Viana 0, Guadalajara Quintanar del Rey ha sido aplazado y Villarrobledo 1, Pepe lo siento, Torpedo 0. Bueno, En Lugo tenemos el último partido de la jornada en la ACB. Breogán Real Madrid, ¿cómo va, Arcadio? Lo tiene totalmente sentenciado el Real Madrid. En resta 1.36. Leche Río Breogán 67, Real Madrid 86. Antes de cerrar con Villarreal, Mallorca y Montjuïc, veamos si nos hemos perdido alguna jugada con sabor en Murcia. ¡Ay! Que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. A ver, Manolo, una jugada con sabor. Pues al margen del sabor que le puso Javier Saviola, nada más comenzar el partido, adelantando en el marcador al Fútbol Club Barcelona, gracias al regalo también de Oscar Roberto Tito Bonano, puso el sabor Richie tirando sobre puerta también, ponía todo el sabor del mundo Víctor Valdés, enviando de paradona a córner. El sabor del auténtico jamón ibérico, el que tiene nombre y apellido, jamón Guijuelo, único en el mundo. Jamones ibéricos hay muchos, solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen. Claro, por eso es único en el mundo. Cerramos en Mallorca, Mallorca 4 de por 2, el telegrama Miguel Bejer. O Jordi. O nadie. Pues cerramos en Montjuïc, Español 0, Racing 1, Lázaro. Bueno, pues simplemente decir que Luis Fernández ha dicho que, al margen de la derrota, que es dolorosa, que hay muchas cosas en la vida que son mucho peor que perder un partido de fútbol. Satisfacción, por supuesto, en Lucas Alcaraz y el presidente Daniel Sánchez Llibre, que ha dicho que sí, que realmente es un palo, pero que es un día para olvidar. Gracias, Lázaro, hasta la próxima. Hasta cerramos en Villarreal, Villarreal 2, Albacete 1, Vicente Segarra. Pues César Fernando ha dicho que se te queda cara de tonto por cómo su equipo ha perdido el partido, sobre todo porque se queda principalmente también con la imagen, ¿no? Con el esfuerzo y con, pues, un poco, pues, la imagen futbolística que ha dado, que le ha gustado mucho. No es un golpe duro, porque la carrera, pues, por la Liga termina a mitad de mayo, como he dicho, y sobre todo agradecido a la afición, ¿no?, que ha estado, pues, en gran número animando al Albacete. Paquito ha dicho que, bueno, pues han sufrido, pero al final la calidad se ha impuesto, la calidad de sus futbolistas, y lo han logrado, y de eso se ha alegrado, porque sobre todo los tres puntos le acercan mucho a esa pelea por la UEFA, y ha reconocido que ha sido muy fuerte, ¿no?, dirigir al Villarreal desde el banquillo por todas... Vamos a dejarlo, porque es que llega un pitido insufrible. Gracias, Vicente. Lo intentamos de nuevo para cerrar con Somos en ese Mallorca 4 Deportivo de la Coruña 2. Miguel. Pues... Sí, Paco. Ahora, Jordi. Sí, Paco. Sí, no, te decía que Javi Violeta ha comentado que las dos decisiones del árbitro, sobre todo en el primer gol del Mallorca, la falta que él ha visto sobre Andrade y después el penalti a favor del Mallorca, les ha sacado del partido, que eso ha impedido que el Depor acabara de meterse. Y luego en el Mallorca no ha comparecido Luis Aragonés, que hoy, recordemos, estaba expulsado. Ha comparecido el delegado Damián Amer, ha dicho que el resultado era muy necesario para recuperar la alegría, y ha agradecido a la afición su especial apoyo en el día de hoy. Ha dicho que, por cierto, que le va bien al Mallorca, sí, con el míster arriba y con Damián abajo, o sea que igual habría que repetir la fórmula, ¿veis? Gracias, Jordi. Entramos en la recta final de carrusel. Oye, ¿y mis llaves y el móvil? Que llego tarde al fútbol. Pero si lo llevas puesto todo en el cuello. Las llaves, el móvil, hasta el escudo del equipo. Regla 10. Un buen aficionado lleva siempre a su equipo cerca del corazón. As y Vodafone te regalan la cinta portamóvil. Personalízala con el escudo de tu equipo y ten siempre a mano lo que más necesitas. Domingo 4 de abril, plantilla. Consíguelo gratis con As. Quedan 7 minutos para que empiecen la SER, el especial elecciones conducido por Iñaki Gabilondo. Vamos a ir cerrando, por ejemplo, con baloncesto. Termina el partido en Lugo, Breogán, Real Madrid, Arcadio. Sí, efectivamente, con victoria cómoda del Real Madrid, 71-90. Máximo anotador de este partido, Jorge Raca, 20 puntos. Y en Murcia, ¿cómo tenemos ahora mismo el Murcia-Barça, Oli? Minuto 35 de juego de la primera parte, 0-1, va ganando el Barcelona. El gol de Javier Saviola, una falta ahora muy lejana de Ronaldinho Gaucho, que sin embargo intenta tirar directamente el balón, se pierde a la izquierda de la portería de Bonano. ¿Algún último apunte que nos queráis contar, por ejemplo, desde Barcelona, José María Minguella? Nada, que vamos a seguir viendo el partido y escuchando el resultado de la votación. Esperemos que los españoles hayamos acertado y que el futuro sea el mejor que los últimos días. Gracias, José María, un abrazo. Desde la Condomina, José Francisco Pérez Sánchez, ¿algo más? Nada más, Paco, tener mucha suerte en lo que viene después, que es más importante. Desde luego que sí. Y si queda algún apunte por hacer de lo que estamos viendo en el partido, Andrés Egea desde arriba, José Antonio Vera desde abajo. Bueno, pues que Tosa, que en principio ha puesto a calentar a Michel y a Luis García, parece que se arrepiente de haber dejado a dos de los jugadores que más clase tienen en el Real Murcia, se los ha dejado en el banquillo y parece que quiere rectificar, pero de momento no lo hace. Vera desde abajo. Pues nada, solamente eso, refrendar esa gente que calienta y mucha suerte esta noche y que gane el que tenga que ganar. 9 minutos para que termine la primera parte, Murcia 0, Barça 1. Un 28% de los hombres cree que su cabello es tan importante para su éxito profesional como su rendimiento en el trabajo. Dercosaminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercosaminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900-211-125. De venta en farmacias. Vichy, la salud también está en la piel. Y nos vamos. Hoy Valladolid 2, Sevilla 0, Villarreal 2, Albacete 1, Betis 1, Osasuna 1, Mallorca 4, Depor 2, Español 0, Racing 1 y Málaga 2, Athletic 1. Les daremos noticias al final del partido del Murcia-Barcelona y al descanso del final del Celta-Valencia. El miércoles es la final de Copa y la Liga vuelve el sábado con tres partidos en Autonómicas, el Atlético Madrid-Betis, antes el Atlético de Bilbao-Real Madrid y el Depor Murcia. El domingo en el Plus, el Barça-Real Sociedad. Quedan 5 minutos para que tome el relevo Iñaki Gabilondo y empiece el especial Elecciones en la SER. Dejamos ya este estudio central para seguir en directo todas las noticias de la jornada electoral. Gracias y buenas noches. Yo cuelgo. Pero todavía no has colgado. Ay, no, cuelga tú primero. ¿Y si colgamos a la vez? Mira, contamos tres y colgamos, ¿vale? Vale. Durante esta despedida han muerto 15 personas de hambre. El futuro del mundo es compromiso de todos. Llama al 902 400707. Manos Unidas, ONG Católica de Voluntarios. Cuando te eches a la carretera en tu moto, no olvides que eres la pieza más frágil de su carrocería. Y para ti no hay recambio. Antes de que sea tarde, Cruz Roja te recomienda: usa el casco, usa el chaleco reflectante. Cruz Roja. Prevenir es vivir. Son las 8 menos cuarto. Escuchan la cadena SER. Bienvenidos, amigos, señoras, señores. Nos disponemos a ofrecerles una vez más la información de una jornada electoral. Una jornada electoral absolutamente extraordinaria. Elecciones generales en el marco de una jornada de luto. Jornada de elecciones, por tanto, la fiesta de la democracia entristecida. Orla negra, pues, para el día, honor a los 200 muertos y a sus familias. Y mientras tanto, la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas. Dentro de 15 minutos se cerrarán los 24.426 colegios electorales en los que 56.585 mesas aguardan a 34.570.029 ciudadanos españoles con derecho a voto. Son 603.000 más que en las pasadas elecciones del año 2000. ¿Qué ocurrirá? Como de costumbre, la cadena SER ha desplegado todos sus efectivos en todas las direcciones a la espera de los datos y aguarda aquí, en una mesa de analistas, los mismos, a fin de poderlos comentar. La noche nos ha de deparar, sin duda, grandes emociones. Esta es una jornada electoral diferente a todas las demás jornadas electorales. El temor, el horror, la ira, el dolor, la tristeza y la incertidumbre confieren a esta jornada electoral un carácter distinto. Es como si dijéramos una noche electoral que no nos sabemos. En la central de datos en el Palacio de Congresos, Pedro Blanco, que dispone ya de la información referida a la participación, uno de los grandes asuntos, uno de los grandes titulares, porque en esta ocasión la participación adquiere también un carácter simbólico especial. Y si se decía a las 2 de la tarde que la participación ya había aumentado en más de 4.5 puntos con relación al año pasado, el último dato de que disponemos, referido a las 6 de la tarde, que decía Pedro Blanco, buenas tardes. Pues, buenas tardes, la participación es ahora a las 6 de la tarde, alcanzaba el 62,99%, 7.5 puntos más que en las elecciones de 2000 a la misma hora, y unos 6 puntos menos que la participación total en las pasadas elecciones. Este es el dato último, por tanto, la participación promete ser alta. El último dato servido a las 6 de la tarde habla de una participación superior en 7.6 décimas a la del año 2000. En la sede de Génova, donde el Partido Popular aguarda sus datos, Marta Gómez Montero y Olaya Argüeso. Buenas tardes. Incertidumbre y convencimiento de que va a ser una noche muy larga es el ambiente que se respira en la sede central del Partido Popular, en la que ya se encuentra Rodrigo Rato, Javier Arenas, los coordinadores, y se espera la llegada de Mariano Rajoy. Lo que más preocupa es la alta participación que se está registrando en Cataluña y especialmente en Andalucía, y que el voto de los ciudadanos, el voto que han depositado en las urnas, es un voto del corazón, influenciado por el atentado del jueves. Pase lo que pase, no se cumplirá el ritual del balcón, pero sí se está cumpliendo el de una presencia masiva de periodistas, 275, 97 medios y, atención, 25 de estos medios extranjeros. Evidentemente, la emoción parece imponerse sobre la razón, al menos esa es la impresión general que se tiene. Pero ¿en qué sentido? En la calle de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, Esther Redondo y Javier Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay ni una sala en esta sede donde no se haya colocado un monitor de televisión o una pantalla de vídeo. Periodistas distribuidos en todas las plantas, el Salón Ramón Rubial, donde se celebran los grandes acontecimientos, preparado para lo que haya que decir a última hora de esta noche, y sala VIP para las visitas galácticas, que estarán en una carpa habilitada tipo boda. En la cuarta planta, Zapatero reunido desde primera hora de esta tarde con la creme de la dirección de su partido. Una sensación generalizada aquí entre los dirigentes socialistas: está todo muy abierto, vamos a sufrir hasta el último minuto. Todos son novedades. La novedad de que el presidente saliente habrá de mantener todavía su condición en funciones después de esta jornada, pero que habrá nuevo presidente. Será Rajoy, será Rodríguez Zapatero, será Difícil saberlo hoy a la vista de que los datos puedan dejar abiertas otras posibilidades. Nadie puede saberlo. En el Hotel Convención, Izquierda Unida, con Eva Cuesta y Eva Aguado. Incertidumbre, pero sensación de que hay mucho partido por jugar. La alta participación es buena señal, nos dicen, y apuntan que se han movilizado mucho los feudos tradicionales de izquierdas. La dirección Iñaki está ya reunida. Vamos a ver también cuáles son las preguntas que en este momento se pueden lanzar. Preguntas cuya respuesta esperamos se encuentren esta noche. Están con nosotros Josep Ramoneda, Fernando Fernández y Antón Losada. ¿Qué es lo que ha de depararnos esta noche? Una noche verdaderamente nueva, diferente a todas las demás, llena de incertidumbres. ¿Por dónde apuntamos nuestras preguntas, Josep Ramoneda? Probablemente nunca sabremos el impacto real de los atentados en el resultado electoral, ¿no? Pero es legítimo preguntarse qué podrá más. El cierto miedo, la angustia que tiende a hacer a vincularse al gobierno tótem, o la voluntad de castigo, en cierto modo, y de cambio, ¿no? ¿Qué papel tendrán los jóvenes con una participación tan alta, que significa que los que se incorporan pues también están votando, ¿no? ¿Cómo será el voto en el conjunto de España? ¿Será distinto? ¿Será uniforme? ¿O más bien habrá fracturas territoriales significativas, ¿no? Y finalmente, ¿el atentado habrá provocado una cierta bipolarización? ¿Serán los partidos pequeños los que serán afectados por el atentado? Estas son algunas de las preguntas, ¿no? Las preguntas de Josep Ramoneda. ¿Cuáles formula Fernando Fernández? La pregunta, yo creo, fundamental es, las ha dicho Josep ya, pero yo quizá añadiría, en ese incremento de participación, ¿qué parte de ese incremento de participación responde a la movilización de la campaña electoral y a la sensación de voto útil al Partido Socialista? ¿O qué parte es una reacción a los atentados del jueves? Yo creo que en esa pregunta estará también la clave de la elección. Y en ese sentido, si se va a configurar o no un Parlamento polarizado en torno a las dos grandes opciones, al Partido Socialista y al Partido Popular, o si, y por lo tanto van a perder peso los partidos pequeños, o si al final vamos a neutralizar todos esos efectos y se va a repetir unas elecciones normales, porque el sinfín de variables que inciden hace muy difícil prever o estimar que apunten todas en la misma dirección, que se neutralicen unos a otros. ¿Y Antón Losada? Bueno, entonces yo tengo tres preguntas. La primera es, ¿a quién benefician estos casi 8 puntos más de participación? La segunda es, ¿quién va a pagar la factura del voto útil que puede que se esté dando en este momento a favor de una de las opciones? Y la tercera es, si existe, y esta noche yo creo que lo vamos a comprobar, ese mito del que todos hablamos muchas veces que se llama voto oculto. ¿Y a quién beneficia? Pues vamos a verlo mientras tanto en todas las cabeceras de la cadena SER. En la geografía de la cadena SER se buscan también acentos particulares, acentos especiales. Desde luego, la otra gran capital política de la jornada es Andalucía, que celebra las 7th elecciones autonómicas. Sevilla, Antonio Yelamo. La principal interrogante a despejar aquí en Andalucía es, sin duda, si se confirman las expectativas que había en torno al PSOE de mayoría absoluta. También determinar el impacto que pueden tener los dramáticos acontecimientos en un PP que aquí en Andalucía se aferraba como un clavo ardiendo a la esperanza de dar la sorpresa, partiendo de posiciones ya de por sí muy debilitadas antes del atentado. Igualmente también conocer qué va a pasar con esos 400.000 nuevos votantes que se incorporan al censo electoral. De todas formas, lo único cierto hasta ahora, Iñaki, es que aquí en Andalucía también se confirma el alto grado de participación. Vamos a comprobarlo. Centro de Seguimiento de la Junta de Andalucía en el Palacio de Congreso de Sevilla. Mercedes Díaz, ¿cuáles son los últimos datos? El 63,16% de los andaluces había votado a las 6 de la tarde, lo que supone un 7% más de participación que hace 4 años. Es un dato que ha llevado al consejero de Gobernación a decir que se puede batir el récord de participación en unas elecciones en Andalucía, récord que está en el 77%. Todo eso, Iñaki, sin incidencias destacadas, normalidad absoluta en Andalucía. Naturalmente, en todos los puntos en los que esta noche puede fluir información, se encuentran los micrófonos de la cadena SER en todas las sedes de los partidos, también en Andalucía y desde luego en cada una de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, además de lo dicho en estas elecciones generales, ¿qué ángulos especiales recomienda observar Javier Manzano? Hola Iñaki, la gran incógnita obviamente es cómo se va a traducir en las urnas el dolor y el espanto de los atentados y la consiguiente movilización ciudadana. A partir de todo eso, bueno, una gran interrogación de la que están especialmente pendientes los dos grandes partidos. El PP necesita de Madrid para su ansiada mayoría suficiente, aunque en campaña no se emplearon a fondo, tuvieron que remar también a contracorriente a causa, por ejemplo, de la polémica sanitaria sobre las listas de espera. El PSOE confía en Madrid para la remontada, de hecho, apostó fuerte en campaña, actos sectoriales del candidato casi a diario. En cuanto a Izquierda Unida, Iñaki, su pregunta es si recolectará el voto más joven tras el resurgir de la movilización. Y en Cataluña, donde parece que hay una participación extraordinaria, de verdad extraordinaria, ¿cuáles son los enigmas añadidos, Manuel Borrell? Bueno, hemos de tener en cuenta que son las primeras elecciones tras las autonómicas de noviembre, por tanto estamos ante el primer examen al tripartito tras la convulsa trayectoria de las últimas semanas. Por otro lado, vamos a constatar en qué se traduce el denominado efecto Carot, en qué se traduce en Esquerra y en general sobre el mapa electoral en Cataluña, y también ver cuál es el calibre del descenso previsible de Convergència i Unió, comprobar su magnitud, pero tener en cuenta que sea cual sea esa magnitud, Convergència i Unió podría ser decisiva en un futuro según cuáles fueran las mayorías parlamentarias. Por lo que hace a la participación, ciertamente es destacadísima, 12 puntos y medio por encima de la del 2000. Pues ya ven ustedes, hay tantas preguntas que aguardan respuesta. La noche va a ser extraordinariamente emocionante en el País Vasco. Javier Hoyos. Evidentemente la confirmación de ese incremento de participación. Iñaki, el último dato está en torno también al 12%. Una pregunta, ¿quién o quiénes van a ser los beneficiados? No solamente estaría ahí el Partido Socialista, estaremos también pendientes de que suceda con el PNV. ¿Qué resultado va a tener la llamada al voto nulo de la ilegalizada Batasuna, máxime después de lo vivido desde el pasado jueves? Además, Aralar, como escisión de Batasuna, afronta sus primeras generales. ¿Logrará representación en Madrid? ¿Cómo no? ¿Va a recuperar el Partido Socialista en Euskadi la segunda plaza que perdió en las últimas generales a favor del PP? Y a todo esto una última lectura que seguro va a realizarse. ¿Qué apoyos va a obtener el plan Ibarreche? Esto es el tripartito vasco. ¿Y en Galicia, Gonzalo Cortizo? Primera pregunta, Rajoy es gallego. ¿Qué efecto va a tener esto en el electorado de esta comunidad? Pero hay más dudas que el voto habrá de aclarar. La noche despejará si PSOE y Bloque siguen disputándose los votos entre ellos o si un cambio de tendencia pudiera posibilitar un trasvase de apoyos tradicionalmente del PP a cualquiera de estas dos formaciones. También hoy pendientes de la suerte del Bloque, aspira a esta formación a aumentar apoyos. Lo hace con nuevo líder, son las primeras elecciones para Enzo Quintana como portavoz nacional de la formación nacionalista. Además, con las elecciones se abre un nuevo capítulo en Galicia. La sucesión de Fraga será ya mañana un tema abierto. Faltan 3 minutos para que se cierren los colegios electorales en la península y Baleares. En Canarias, una hora más. Vamos a acercarnos a esos colegios que están a punto de cerrar. Hemos seleccionado algunos colegios con especial significado, desde luego para las autonómicas andaluzas. Un colegio andaluz, el Colegio Reyes Católicos de Cádiz. Pedro Espinosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en el patio del Colegio Reyes Católicos se ha ido apagando la luz y se han encendido las farolas. Están guiando el camino de los más rezagados votantes. En los últimos 15 minutos han entrado y siguen entrando medio centenar de personas, parejas de la mano, alguna familia con niños y grupos de jóvenes que votan por primera vez. La participación aquí ha sido muy alta, más del 75%. Se nota el cansancio en las caras de los componentes de las mesas. Están a punto de iniciar el recuento en cuanto se cierran las mesas. Nos hemos querido acercar también al Colegio Madrid Sur, en el Pozo del Tío Raimundo, uno de los puntos mártires de este drama vivido en Madrid. Miguel Ángel Oliver. Han votado hoy aquí las viudas, los padres, los hermanos y los muertos. La escena es de una dignidad increíble, no es literatura. La puerta del colegio electoral da justo a la puerta de la estación y a 20 metros, como un inmenso monumento a la memoria de las víctimas, el vagón en el que fueron masacradas el jueves. Está cubierto por una inmensa lona gris, sobre todo su parte central. La gente, hay familias enteras, lo recorren con la mirada, con cirios encendidos, después de votar en este barrio que salió de la pobreza y ha alcanzado con la tragedia un misticismo mágico, un barrio con calles como Fantasía, Historias de la Radio o Volver a Empezar. Estamos ya a 2 minutos del cierre de los colegios. Esperamos las señales de las 8 de la tarde, cierre de los colegios, en el Colegio Ciudad de Valencia, en el barrio de Santa Eugenia, cuya estación fue también escenario del drama. Severino Donate. El colegio se levanta sobre un otero rodeado de pinos con la estación de tren al fondo. Los símbolos y los gestos ayudan a mitigar un poco el dolor. Han pintado los zócalos con manos blancas. Un enjambre de palabras pacíficas revolotean por las paredes y los crespones negros se cuelan entre Caperucitas, el príncipe encantado y el patito feo. En el comedor, prendido de olores a sopas y macarrones, está la mesa B44. En la lista del censo está el nombre de Ana María Martín, pero no su voto. Nunca más podrá votar, ni Juan Ramón Zamora, un tierrón majísimo. Se han votado sus vecinos. Sobre el terror se ha impuesto la normalidad democrática. Las urnas están repletas, más del 80%. Los ciudadanos han hablado. Así pues, señores, en este día especial, muy especial, porque la voluntad ciudadana se ha ido a expresar como manifestación singular de convicción democrática, cuando el dato de la participación ya es al margen de su valor objetivo, ya es un símbolo de la convicción ciudadana y de su fe en la democracia. Suena una vez más solemne la sintonía de la cadena SER que nos llevará al dato, al encuentro de los datos. Y como siempre, a partir de este instante, en la cadena SER, la espera de la matemática política, luego la interpretación de la realidad política, y por encima de todo eso, las voluntades, que son las que se expresan y las que dentro de un momento nos comenzarán ya a decir, en una noche que promete ser larga, qué ha decidido hacer España con su propio destino. Las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, informa la cadena SER. El escrutinio que se inicia en estos momentos nos va a deparar una de las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia. Según el sondeo del Instituto Opina para la cadena SER, el Partido Socialista gana las elecciones generales en votos, aunque cabe la posibilidad de que el Partido Popular consiga más escaños. El Partido